El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con el licenciado Arturo Posali, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una denuncia que salió en estos días que dice que el Hospital Oncológico Porteño trabaja con equipos que deberían estar en un museo. Se trata del Hospital Marie Curie. Durante la visita de autoridades francesas a la institución gemela, pensaron que se encontraba en un museo y que no, que ahí se trataban personas con cáncer. Un tema muy delicado. Y bueno, y por supuesto donde tiene que intervención la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Arturo, ¿cómo le va? Lo saludamos desde la gente y su defensor. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Cuéntenos la intervención de la Defensoría por este tema. Sí, nosotros efectivamente habíamos recibido algunas denuncias de algunos pacientes y de algunos trabajadores. Entonces yo me acerqué al hospital y en el hospital estuve hablando con las autoridades del hospital, con el director, con el jefe de cirugía, charlando, y nada, ellos nos contaban que había distintas problemáticas en el hospital. Un poco era esto del equipamiento que tiene que ver con los rayos, contándonos que efectivamente la terapia del cáncer tiene tres partes: la quimio, los rayos y efectivamente la operación. Y que en la parte de rayos estaban complicados por el tema de la obsoleta tecnología con la que se cuenta, que habían planteado en algunas posibilidades en algunos momentos tratar de revertir esa situación, pero que no habían encontrado eco desde las autoridades del gobierno de la ciudad, y que efectivamente están haciendo tratamiento de cobalto, que hoy está lo que se hacía en la década del 50, que efectivamente sirve para algunos tipos muy puntuales, como algo que tiene que ver con la sangre, pero que no es la aparatología de los últimos 20 años en el avance del tratamiento, que sí hacen los privados, con lo cual no cuenta el Marie Curie, y que hay muchas cosas que hasta se tienen que tercerizar y terminar gastando plata en pagar los tratamientos en un lugar privado. Claro, dice que la tecnología de cobalto en países desarrollados se abandonó en la década de 50, pero aún se usa en Buenos Aires y en algunos países de África, ¿no? Eso sería la descripción, sí, casi gráfica. En países más subdesarrollados, y también nos planteaban que desde el punto de vista en la tercera etapa, cuando hay que operar a la gente y utilizar los quirófanos, también se presenta un inconveniente, porque ellos ahí contaban con aproximadamente la capacidad de hacer 300 operaciones y hoy eso quedó reducido porque hay un solo quirófano, dado que tuvieron que hacer la construcción de un ascensor, y para hacer la construcción de ese ascensor tuvieron que inhabilitar uno de los quirófanos, con lo cual efectivamente hoy solo está en funcionamiento un solo quirófano. Entonces también se les complica la hora de atender, y entonces eso también lleva a veces a la reprogramación de algunas cirugías programadas, de algunos tratamientos, en el caso de una enfermedad como es el cáncer, por ahí atrasar o no una operación 15, 20 días, es algo que puede complicar bastante el paciente. Sí, no, seguro. Bueno, el hospital funciona dentro del árbitro de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Depende del Ministerio. Depende del Ministerio. Pero además recibe, es decir, por ser un hospital muy intensivo, es decir, muy específico, de todo el país, claro. Como pasa con el Garrahan, como pasa con otros hospitales, claro. Países limítrofes también, o sea, es un hospital cabecera, claramente consultado por un vasto espectro de personas de todos los lugares del país y a veces también de la región. ¿Han podido hablar con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué le dijeron? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer para poder cambiar esta situación? Nosotros ahí efectivamente emitimos de la Defensoría un pedido de informe al Ministerio de Salud para que nos informe si efectivamente existen algunos programas ya pensados para mejorar esta tecnología, o algún programa de mantenimiento de edificio para poder solucionar el tema del quirófano, y ver en qué situación están esos programas, también algunos temas de insumos, y que efectivamente el Ministerio nos pueda contestar si hay programas vigentes, si ellos los tienen en carpeta. Por el momento todavía no tuvimos respuesta. Claro, la idea sería empezar a construir un nuevo hospital, ¿no? Directamente. Es decir, o armarlo de nuevo. El gobierno tiene un proyecto de armar un polo hospitalario en la zona sur, en los terrenos del Muñiz, pero efectivamente tampoco está claro cuál es el proyecto, cuáles serían los alcances, ¿y qué se pretende hacer dentro de ese predio, porque en ese predio la idea sería juntar 5 hospitales. Entonces, la verdad que hasta que el gobierno no por lo menos formalice cuál es realmente el proyecto, cómo está armado, desde lo administrativo, digo, porque cada tipo de estos proyectos tiene 3 aristas: está la arista de los trabajadores de la salud, la arista de los pacientes y la arista del Ejecutivo y las autoridades, con lo cual no hay un proyecto hoy presentado demostrando efectivamente que se van a mantener las camas, que se van a mantener las atenciones de todos los hospitales, que los trabajadores de todos esos hospitales van a poder cumplir alguna función en el nuevo proyecto. Y fuera de esto, de que todavía no hay nada presentado, es un proyecto que puede llevar entre 5 y 6 años de implementación, digo, entre que se presente efectivamente el proyecto, que se construya. Y sí, es una obra. 5 o 6 años que los hospitales actuales tienen que seguir funcionando. Es una obra faraónica. Y que no están en condiciones hoy para hacerlo, digamos. Claro, perfecto. Arturo, seguimos con otros temas que también ha tocado la Defensoría y que, por supuesto, en la parte de la adjuntaría, debe ser el defensor adjunto. Un documento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reveló que casi el 80% de los jóvenes entre 19 y 29 años están casi imposibilitados de acceder a cualquier línea de crédito para financiar su primera vivienda. El tema de ser joven y propietario, el gran problema de la ciudad y también del país, por supuesto, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos fue, desde la Defensoría, desde el área de juventud, desde la Dirección de Juventud, primero se realizó una encuesta sobre la situación habitacional de los jóvenes. La encuesta dio que el 50% de los jóvenes vive con los padres y que el otro 40% alquila, con lo cual vivimos una situación de mucha precariedad sobre la situación inmobiliaria. Y después investigamos a fondo el tema del acceso al crédito, los nuevos créditos UBA, las nuevas líneas, y efectivamente también le pasa que los jóvenes dentro de 25 años, el salario promedio que cobran esos jóvenes es de 11.590 pesos. Claro. Con lo cual, cualquier línea de crédito pide que más o menos el ingreso sea a partir de 2 sueldos básicos. Esto es apenas uno. Sí, sí. Con lo cual, efectivamente, la gran mayoría de los jóvenes no puede superar esta barrera. Y después hay algunos que sí la superan y que pueden llegar a ganar un poco más de esa plata, pero también entendemos, hay que tener en cuenta cuál es la situación real de que a veces esos jóvenes no pueden demostrar sus ingresos, o porque hacen tangas, o porque son trabajadores independientes, o porque entonces es muy difícil demostrar ese ingreso, cosa que también les complica a la hora de poder acceder. También otra problemática es que aquel joven que a veces efectivamente tiene un buen sueldo, más cercano a los 30 años, y gana alrededor de 23, 24 mil pesos, y podría acceder por ese lado, lo que no cuenta es con los ahorros necesarios, porque efectivamente el crédito solo cubre un porcentaje de la vivienda, que en el mayor de los casos puede ser el 80%. Claro. Con lo cual se necesita efectivamente tener una gran cantidad de dólares ahorrados, situación bastante compleja para cualquier argentino, más en una franja etaria joven, digamos. Claro. La realidad es que los montos terminan siendo alrededor de 1 millón, 2 millones de pesos, que, bueno, valuándolo a la cotización del dólar, siendo bueno 20,50, igualmente son alrededor de 35.000 dólares. Para lo que es el valor del suelo y el valor de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires, no alcanza, prácticamente no se puede acceder ni siquiera a un monoambiente con ese monto de plata. Claro, según el estudio, lo que estábamos leyendo acá, lo que estamos viendo, cerca del 58% de los jóvenes, el 46% de los jóvenes alquila, es decir, los que pueden vivir solos alquilan, están en condiciones de alquilar, pero llegar a una primera vivienda, el costo es muy alto. Se calcula que está a $2.300 más o menos el metro cuadrado en Buenos Aires, lo que dice la ciudad de Buenos Aires, sí, según el barrio puede aumentar un poco o bajar. Sí, sí, sí. Pero es lo que maneja aproximadamente el mercado inmobiliario. Claro, y un monoambiente está 2 o 3 veces más. Sí, los monoambientes son a ese monto de 200. Sí. Por lo general no tienen menos de 23 metros cuadrados, porque eso lo estipula la ley. Claro. Es decir, que arrancarían en cerca de 50, 60 mil dólares. más o menos un término con lo cual es muy difícil está alrededor de los $50,000, con lo cual los bancos prestan entre 35 y 40 y $50,000 en el mejor de los casos. Hay que buscar la zona, con lo cual también es una gran discusión cómo es y cómo se evalúa el uso del suelo dentro de la ciudad de Buenos Aires y el valor que se le da a ese suelo. Sí. Por otro lado, también, bueno, lo que vemos, los que están en un alquiler, entre 9.000 y 11.000 pesos un alquiler para un monoambiente, que también es alto para un chico que está... Es otra problemática que también nosotros abordamos un poco, que es que el gobierno efectivamente sacó programas con el Banco Ciudad del Alquilar Se Puede, que era una buena alternativa porque el banco se pone de garante de la persona para poder alquilar. Lo que no contempló ese programa es la informalidad en la que trabaja el sistema inmobiliario. Entonces, cuando la persona salía adjudicada, efectivamente el banco le decía, bueno, no hay ningún problema, nosotros te vamos a salir de garante, y si esa persona iba con esa garantía a las inmobiliarias o a los dueños de los departamentos, y nadie se las tomaba, porque eso pedía que para que el banco sea el depósito del alquiler y todo debía ser con transferencia bancaria. Claro, y eso terminaba... Entonces, terminaba siendo un engaño, como quien dice, o por lo menos decir no tenía una política puede haber estado pensada correctamente. Lo que no se tuvo en cuenta es cómo funciona realmente el mercado inmobiliario, porque ningún dueño iba a permitir que en la totalidad del alquiler sea blanqueado y depositado por transferencia bancaria, con lo cual efectivamente el programa puede estar, lo que no pasa es nadie lo toma y no funciona, porque ningún dueño termina aceptando esa condición. Claro. Bueno, para finalizarlo, algunas palabras que decías: el Estado no tiene que estar al servicio de las grandes constructoras o los negocios, sino pensar en viviendas sociales. Es lo que estaría faltando en este momento, ¿no? La idea de pensar en una vivienda social para el acceso a los jóvenes. Totalmente. El Estado tiene que pensar en el derecho a la vivienda y tenemos que pensarnos como una ciudad que le garantice a sus habitantes una forma digna de vida. Entonces, la discusión de la utilización y del valor del suelo no puede estar simplemente regulada por el mercado y las 4 o 5 constructoras grandes de la ciudad de Buenos Aires, sino que el Estado tiene que tener leyes de plusvalor, tiene que discutir cómo va a ser ese uso del suelo, que es de todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque esas tierras son de todos. Claro, perfecto. Entonces, deberíamos poder discutirlo de una forma más seria. Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.